y Poemas Radio. Del campo y de la ciudad les saluda nuevamente, y como hace 23 años ya, en esta fecha en la que recordamos el asesinato del general Emiliano Zapata, 10 de abril. Hoy, 11 de abril, corresponde en el calendario mexicano a la fecha Matlactli Malinali, 10 hierba, Matlactli Malinali. Raúl Núñez, como de costumbre, nos apoya en los controles técnicos atentamente. Ya está con nosotros también Juan Antonio Vázquez, que nos apoya en las llamadas telefónicas. Si gusta usted participar en este programa de aniversario del campo y de la ciudad, pues márquenos al 41-55-1060, 41-55-1060, o bien del interior de la República al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. También nos apoya en la cuestión de la asistencia de producción Sergio Canales y Marco Díaz León, productor y conductor del campo y de la ciudad los días miércoles. Como le decía al inicio de esta emisión, este programa cumple 23 años de estar al aire permanentemente, 23 años que iniciaron los primeros años, los 5 días de la semana. Recordaremos a Ricardo Montejano, que era encargado de la producción los días lunes, los martes Alejandro López, que ya se nos adelantó, los miércoles, como desde entonces yo mero, Marco Díaz León, los jueves estaba mi compadrito Froilán Rascón, y los viernes Toño Noyola, Antonio Noyola, apoyados por un equipo grande, tanto de conductores. Héctor García aguantó un rato por acá compartiendo su voz y su palabra, sus ideas con nuestro auditorio. También recordamos que pues ha estado las voces de Gabriela Sosa, de Hilda Saray, un gran equipo que ha participado a lo largo de estos 23 años. No recuerdo todos los nombres, pero sí todos los espíritus que han animado el programa del campo y de la ciudad. En los teléfonos también hemos tenido numerosos participantes de manera voluntaria, gente que viene a darnos su apoyo de manera incondicional, lo cual agradecemos. Ahora está Juan Antonio, pero ha estado Aida Segura, ha estado de repente viene a apoyarnos Olivia Rodríguez, Isabel, nuestra querida Isabel, que seguramente estará por aquí más adelante. Esta fecha nos pareció pertinente echar a andar este programa un 10 de abril de 1989 con el equipo que ya mencioné con antelación y con el ánimo de que la fecha no pase desapercibida, como parece que cada vez ocurre con mayor intensidad, esto de olvidarse de las personas que apoyaron a que este país intentara ser un mejor país, como en este caso el general Emiliano Zapata Salazar, asesinado un 10 de abril 1909, por lo que estamos pues recordando el aniversario número 93 de Emiliano Zapata y el aniversario 23 del campo y de la ciudad. El general Zapata fue asesinado por aquellos que consideraban, por un gobierno que consideraba que era peligroso la participación de el pueblo pobre, los desfavorecidos del campo, tal y como está ocurriendo actualmente. Actualmente estamos viviendo un abandono, más que abandono, el despojo de los territorios de la semilla campesina que durante miles de años ha alimentado a México, y ahora estamos presenciando pues el acoso de las mineras, de los gandayas que aprovechan los manantiales de los pueblos, de los bosques, de los recursos naturales en general. Y pues como que es tiempo de recuperar esta opción, esta posibilidad de vivir como mexicanos, alimentarnos de manera natural, al menos con maíces nuestros mexicanos, no transgénicos, como ahora estamos viviendo estas amenazas de los ojetes, organismos genéticamente transformados. Pero no quiero rollar más bien los invito a escuchar un saludo de hermanos zapatistas, grabado por, más bien el disco aparecido con el logotipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este es un saludo zapatista. Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Mi cuna es una rampa del volcán, a donde tuve el primer sueño de cantor. Humilde pez se llama ese lugar, donde le rindo a mis amigos ovación. Mi cuna es una rampa del volcán, a donde tuve el primer sueño de cantor. Humilde pez se llama ese lugar, donde le rindo a mis amigos ovación. Ay, puentes Castalias, dame a beber primer salutación personal y nada aprecio. Quiero se dignen en prestarme su atención y así reconocidos quedamos desde hoy. Ahora quiero cantarles aquellas poemas de mi primer salutación personal, nada aprecio. Quiero se dignen en prestarme su atención y así reconocidos quedamos el día hoy. Señores, aunque no tengo aquel honor reconocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Es un saludo lo que acabamos de escuchar, Corridos Zapatistas, el número 26 de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un saludo campesino. Y pues es temprano, son 5 de la mañana con casi 12 minutos, pero ya empezamos a recibir algunas llamadas. También empiezan a llegar algunos invitados que van a participar aquí en Del Campo y de la Ciudad en el aniversario número 23 de este programa, recordando al general Zapata. Él fue asesinado, pero este es uno de los espacios que nacieron de esa muerte. La muerte dio vida también a Del Campo y de la Ciudad. Vicente López nos escucha desde Abriendo Surco. Uy, desde antes, ese es el abuelito, el tata del Campo y de la Ciudad. Y me aconseja a mí: no te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Gracias, Vicente López. Felipe Gabriel Thierry felicita al programa por los 23 años de antigüedad, de los cuales él tiene 20 años escuchándolo y participando. Que sigan con la voluntad, con la fuerza de cambiar a México, ya basta. Y mando un fuerte abrazo a Marco, a Sergio y a todo el equipo, y que sigan adelante. Perdón. Gracias, Felipe Gabriel. El doctor Noé García Aguilar, Noel, felicita al programa y de igual manera ellos los cumplen junto al programa estos 23 años, ellos cumplen también años. Y saluda a los jóvenes estudiantes y maestros de Chapingo, envía unas mañanitas de corazón al programa del Campo y de la Ciudad. También nos llegó una carta de una asociación civil que ha acompañado también el programa desde el principio. Es el Grupo de Estudios Ambientales y está dirigido a mí como productor del programa, pero al equipo que lo hace posible también. Perdón. Y dice lo siguiente: nos es muy grato enviarles una sincera felicitación y un fuerte abrazo en este día de celebración de su aniversario número 23. Los felicitamos por su constancia, por su tenacidad y por mantenerse como un espacio donde confluyen las palabras de los pueblos del México profundo y las luchas por la defensa de los bienes comunes, el maíz y todas las semillas heredadas de centenares de generaciones indígenas y campesinas, el agua, los montes, la biodiversidad y todos los recursos naturales, para que queden en manos de sus guardianes originarios y que no se privaticen, para que todos conozcamos y logremos impedir la invasión de las semillas transgénicas en todo México, porque es el centro de origen y diversidad del maíz, la planta sagrada, el alma del país y de muchas otras plantas esenciales para la alimentación de los mexicanos, para la comida mexicana. Son muchas las historias y las luchas de defensa que hemos escuchado y que también hemos expresado aquí en esta radio, en este programa. En el Grupo de Estudios Ambientales GEA agradecemos este esfuerzo, este espacio radiofónico en que ejercemos uno de nuestros derechos fundamentales, el derecho a la información, y por ello le deseamos larga vida. Enhorabuena. Y firma Katy Mariel, ella es coordinadora del programa Sistemas Alimentarios Sustentables, SAS, del Grupo de Estudios Ambientales. Y pues sí, como decíamos al inicio del programa, aquí hemos sido foro, ha sido un resonador de las motivaciones, de los intereses, de los pensamientos y sentimientos de muchas personas que han participado aquí en este espacio. Algunos ya se nos han adelantado, ya son un montón, a cruzar el río que nos diferencia a los vivos de los muertos. Sin embargo, nadie está muerto mientras sigamos acordándonos de todos ellos. Y para no hacer la lista larga, porque sí es muy larga la lista de las personas que se nos han adelantado, mejor vamos a compartir otra canción de este disco Corridos Zapatistas. Y este es la canción de un pobre mexicano. Del gobierno tirano, el que no rige ya. 5:22 y cachito. Escuche usted El Cambio de la Ciudad en su aniversario número 23. Tenemos llamadas, nos participa Miguel Ventura con un abrazo, felicidades, sigan adelante, es necesario el programa. Gregorio Bojorquez envía felicitaciones a Marco y a Sergio, para todo el equipo del Campo y de la Ciudad. Larga vida al programa del Campo y de la Ciudad y a Radio Educación. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios, envía felicidades por el programa. Es único en el cuadrante que sigue educando a todos los niveles y principalmente es el programa que no tiene comparación, así como la chaparrita de Naranjo, dice. Del comercial ese de qué buenas están sus chaparritas, señor Naranjo. Continúa diciendo, son de la agrupación de locatarios, ojalá el programa se repitiera en la noche, que el mejor regalo fuera eso, su retransmisión, ya que mucha gente no lo escucha por cuestión de trabajo. Felicidades a Marco y a Sergio, ya que le dan voz a todos. Igual al que tiene un año de escucha que al que tiene 20. Abajo los ojetes, la lucha sigue y Zapata vive. Gracias, Juan Alcántara. Arturo Chávez, de Altamira, Tamaulipas, nos llama. Y dice que desde 1991 empezó a sintonizar el programa y pudo conocer más la maravillosa cultura ancestral mexicana, la cosmogonía y herencia de nuestros venerables ancestros. Los dos veces abuelos, las dos veces abuelas. Hermanos, formemos nuestro corazón firme y nuestro rostro propio con nuestra verdadera esencia de ser mexicanos. Veneremos a Emiliano Zapata y a Del Campo y de la Ciudad para indicarnos el camino, por indicarnos el camino y darnos el ejemplo, demostrándonos lo que es posible y que nosotros también podemos llegar a ser. Veneremos como nuestros guías, como nuestros seres de luz. La luz es el fruto de la resistencia de millones de corazones rebeldes. Nosotros, los mexicanos, felicitaciones al programa y pide más días de transmisión del Campo y de la Ciudad. Es una insistencia de que a lo largo de estos últimos programas, o más recientes, hemos venido consultando con el auditorio. Esa es una de las insistencias. Vamos a pasar a la lectura de nuestro semanario, que es muy cortito, hay muy pocas notas, pero de cualquier manera pues es parte de la obligación que tenemos aquí en Del Campo y de la Ciudad, por lo menos los miércoles, que es en la fecha, o más bien el día que hemos decidido hacer este resumen que hemos intitulado Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Vamos a ella, por favor, Rolito. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 4 de abril, damnificados del reciente temblor del mes pasado, allá en la Costa Chica, dicen, somos los olvidados del presidente, dicen los hermanos costeños, solo se dedicó a mirar y ya. Señalan, ve usted que fue a tomarse la foto ahí con los damnificados, bueno, pues solo se dedicó a mirar y ya, dicen los que lo sufrieron. Desencanto de los damnificados por los terremotos, por la falta de apoyo del gobierno en turno, se supone. La nota de Jorge Pérez Alonso. El sistema bancario en México es un oligopolio, escribe Citibank, que también es parte de ese sistema bancario, y ellos son dueños del Banco Nacional de México. La mayoría de bancos extranjeros no planean cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores para ser supervisados. Descartan que autoridades del país apliquen una política enérgica para presionarlos. 5 de las 7 instituciones más grandes, bancarias obviamente, tienen matrices en el exterior, ahí es donde van a parar las ganancias. La nota de Roberto González Amador. El jueves 5 de abril, hay una enorme brecha entre la ciudad y el campo en el uso de tecnologías, al menos todavía hay esa dicotomía en la ciudad y el campo. Pero hay una gran brecha. En 630 ciudades, 40% de hogares tienen computador. En 188.000 comunidades campesinas, indígenas, solo 6%. En las ciudades, 55% disponen de teléfono fijo y 77% móvil. En las zonas rurales, la relación es de 17 y 36%, según datos recabados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La nota de Miriam Posada García. También del jueves 5 de abril, jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas dicen que se convirtió el servicio de energía eléctrica en un botín. Hoy, 400 subcontratistas emplean a 15.000 trabajadores. Esa es la realidad, dicen también los jubilados del ESME. Sabemos que este gobierno no resolverá la situación porque defiende a ultranza su decreto expropiatorio, que dejó sin trabajo a 44.000 personas y puso encima de esto a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues estos son contratistas o subcontratistas. Para eso le destruyó una empresa que funcionaba aquí en la región centro del país, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y con ello a uno de los sindicatos más combativos, siguen en resistencia. La nota de Matilde Pérez. Viernes 6 de abril, las notas son las siguientes. Informe, que se llama Combatiendo a Monsanto, documenta acciones de protesta contra esta empresa transnacional Monsanto en todo el mundo. Pequeños productores de la India se han suicidado ante el acoso de la transnacional. Nos dice esta nota de Angélica Enciso. Ponen en evidencia las verdades a medias del gobierno en el combate de la sequía. El Barzón, entre otras, denuncia el abandono que padecen cientos de familias. Dicen, vemos con tristeza que el gobierno no hace nada para impedir la pérdida de la planta productiva que conservamos desde nuestros tatarabuelos y su incumplimiento en la entrega de los recursos a los gobiernos de los estados. Al final, nosotros somos quienes morimos. Los 37 mil millones de pesos anunciados desahuciados no son ni una aspirina para el cáncer que padece el campo mexicano, y aún así se niegan a entregarlos la nota de Matilde Pérez. Y la obesidad es un regalo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o de América del Norte, a nuestro país, a nuestro México. Se modificaron pautas de alimentación por la avalancha de productos engordadores de los Estados Unidos. Así, esta es la situación. El TLC, contrariamente a lo que suponían que ocurriría con el país, nos ha sometido, entre otras cosas, al consumo de maíz chafa, de maíz transgénico y otros productos, muchos más productos obesigénicos, de estos que generan gordos en el mundo y en particular en México, lamentablemente. La nota de David Brox. También en el marco del Sindicato Mexicano de Electricistas, estos plantean un nuevo sistema de cobro de luz. Los electricistas explicaron que no han sido suficientes el trabajo de la comisión para frenar el abuso en los cobros, por lo que se conformó un grupo para analizar el tema y elaborar la propuesta que se entregará próximamente en la próxima legislatura. Dice, no estamos en contra de la Comisión Federal de Electricidad, ya que hasta la CFE, la empresa de clase mundial, puede correr la misma suerte que la compañía de luz. El objetivo es defender la generación de energía eléctrica por una empresa pública y social, así como elevar a rango constitucional el derecho a tarifas justas y a un servicio eficiente, dice la nota de Matilde Pérez. El domingo 8 de abril, una nota que destacamos es que quedó o está siendo incumplida la promesa de apoyo de dinero para los afectados por la sequía. Hubo infructuosos desvíos de otros programas, de acuerdo con funcionarios. El gobierno federal nunca dispuso de los recursos, nos dice la nota de Roberto Garduño. Pasado 9 de abril, está en ciernes un movimiento campesino para recobrar tierras rentadas, de acuerdo con dirigentes de diversas organizaciones campesinas. La lucha está entre la indolencia de autoridades agrarias, contra la indolencia de autoridades agrarias, señalan organizaciones del sector en este aniversario 93 del asesinato de Zapata. Los campesinos están igual o peor de subsumidos, nos dice. Somos las semillas en la tierra, esperamos el buen temporal para resurgir, dicen los campesinos en pie de lucha, en resistencia. La nota de Matilde Pérez. También el lunes pasado, 9 de abril, el manejo forestal comunitario es una opción de desarrollo sustentable, dice el grupo de bosques, en un documento con propuestas de al menos 46 acciones viables. Al suscribir el GATT en 1986 comenzó la pérdida de competitividad. Por cada peso de madera producida en el país se importan 4 pesos. La nota de Angélica Enciso. Finalmente, el día de ayer, martes 10 de abril, no se olvida, campesinos y académicos piden suspender aprobación de ley de variedades vegetales. Esta ley favorece a transnacionales e impone multas impagables a campesinos. Con esta norma, el Estado mexicano otorgará títulos de explotación exclusivos durante 25 años. Ya hablamos de esto en el programa pasado, y pues le vamos a estar dando seguimiento, porque es una aberración que quitar o estropear la propiedad social, que son las semillas, propiedad social entregadas generosamente por la población campesina al mundo entero, y ahora se la quieren agandallar, y más con ese tipo de leyes que pues esperemos que no pasen ya en este sexenio, no creo, porque estamos en fechas electorales, pero probablemente se pueda lograr en el próximo, que haya más luz en nuestro país. La nota de Matilde Pérez. Una última nota de nuestro semanario de aniversario es que está aumentando la carga de enfermedades en personas mayores de 60 años en México. Se está generando un país cada vez con más viejitos. En gran parte de América Latina se viven los últimos 7 años de vida con mala salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y al menos 2 millones de este sector de la población, al menos 2 millones, presentan una condición de limitación en sus actividades cotidianas, por lo que se requiere el viraje hacia la prevención, dice la nota de Karina Avilés. Ya estamos siendo un país de viejitos. Con esto concluimos nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Enviamos un saludo a Juan Milagua Tlactoli en nuestro aniversario número 23. Vámonos, recio. Ya son 5 de la mañana con 40 minutos. Esto es del campo y de la ciudad en su aniversario número 23. Ya está con nosotros nuestro participante el primer participante en este aniversario. Pero antes voy a dar salida a las llamadas, pues, si no se nos quedan atoradas. Fernando López Leiva, saludos por el aniversario 23 del campo y de la ciudad, y un aplauso para el escritor alemán Günter Grass, quien en un poema publicado en días recientes denuncia la política agresiva del gobierno israelí, lo cual no es antisemitismo, sino elemental sentido de la realidad. Gracias, Fernando. Arturo Hernández, hola, soy Arturo, saludos. Felicidades a todos los que hacen posible el programa mañanero del campo y de la ciudad en Radio Educación. Mis hermanos radioparticipantes y radioescuchas, no es suficiente participar en días de fiesta y aniversarios. Debemos participar con acciones directas, ya sea con escritos o llamadas telefónicas, a los lugares y personajes donde se originan las fallas de buen gobierno. Por ejemplo, en Iztapalapa, donde no se ven, no te ven ni te oyen. Felicidades y un programa, un abrazo sincero a todos los que están en el programa. Gracias, Arturo. Rita Ramírez dice que el jueves pasado se habló de un libro acerca del maguey y de los pulques. De los pulques ha hablado un teléfono que nos dice aquí que es correcto, porque la persona Edgar Anaya salió a Chiapas. Así es de que puedes llamar la próxima semana a ese mismo teléfono, que es el 5577-3161. No está mal colgado, son los datos correctos, Edgar Anaya, pero me dice la nota que salió de viaje. Felicidades al programa y a Radio Educación. Y quieres saber dónde conseguir el libro, al mismo teléfono la próxima semana, Rita Ramírez. Vicente Javier Barón, saludo a todos los colaboradores y conductores del programa del campo y de la ciudad. Su labor es muy importante y nos comparte la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo pueden ser las cosas para hacerlas posible? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Es su reflexión. El amigo Ricardo Rodríguez, saludos a Marco. Considero que es un programa cultural y combativo y espera que sigamos adelante. Yo también los escucho desde Abriendo Surcos, ciertamente. Repito la frase aquella del tambor que hizo el primer participante. Ah, sí. No te arrugues, cuero viejo, que me sirves para tambor, algo así. Gracias, Ricardo Rodríguez. Felicidades a los amigos que practican el tequio en la estación, es decir, a los compas que nos ayudan en los teléfonos. Y ya son 5:44 aquí en el campo de la ciudad y tenemos la participación de Félix Cuevas. Flazo Camati. Mam Senka Kuali, Yankui, Tlawili, que este nuevo... Nueva luz sea muy agradable, Ingüel Maguistic, Ingüel Tlazotli, Totla Nasi Nanahuac, en nuestra venerada madre tierra de la Nahuac. Y pues, bueno, haciendo honor a quien honor merece, ¿verdad? Pues, muy agradecidos estamos de esta ventana que nos permite. Entonces, el doctor Romero Vargas Iturbide, una pequeña síntesis de lo que, pues, su vida, ¿verdad? El transcurso de su vida, ya que él habló 8 idiomas. ¿Mexicanos? No, diferentes idiomas, latín y... Varios. Es exacto, 8 idiomas, ¿verdad? Y pues, fue secretario de Juan 23 y pues esto le permitió entrar al archivo y museo secreto del Vaticano y pues nos trajo mucha buena información. Estudió en Lovaina ciencias sociales y filosofía, en Roma historia y teología, pero pues... No le valieron aquí sus títulos, pero dio una ponencia que duró 6 horas en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de México. Su tesis doctoral fue aprobada por unanimidad de votos con mención honorífica el 17 de diciembre de 1957. Fue director de investigaciones de la cultura de la Náhuac. Nos legó varios libros y una síntesis en 1959 que nombró el Calpulli de Anáhuac, institución que fue creada por nuestros venerables antepasados, cuna de un régimen de gran adelanto social y que se hayan adelantado con muchos siglos a las demás naciones en materia de organización político, social, gobernativo, administrativo. Sus principales características y lineamientos perfectamente compatibles con la vida de los pueblos más avanzados de la tierra. En la actualidad, pues nos apena que mucha gente incrédula y más que nada religiosos no estén capacitados para comprender una civilización tan avanzada como la nuestra, y tratan desesperadamente de acabar con nuestra cultura e implantar una identidad ajena. El doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide fue cofundador del Semanagua Tlamastiloya, centro de la cultura precuauhtémico. Es nuestra identidad cósmica y naturaleza, la mecánica perfecta y armoniosa que bastó a gente ajena a ella para paralizarla, y es por eso que urgentemente los convoco a una revolución sistemática para echar a andar nuestro sistema del calpulli, y los invitamos a que hagan suyos estos conocimientos y así restablecer la armonía y el orden en Anáhuac, pues es nuestro destino a cumplir. Y pues la verdad, pues como les digo, honor a quien honor merece, y pues mucho conocimiento que nos legaron nuestros venerables maestros, y pues la verdad, eso es lo que queremos, que ya echar a andar y quitar ese sistema político, religioso, depredador, que pues ya ven en la situación en que estamos. Y pues los invitamos a que ya hagamos masivos nuestros eventos, pues se acerca el ceremonial Atoxcat, y pues como hace un año en la fundación de Tenochtitlan, México Tenochtitlan, hicimos la convocatoria de 20,000 danzantes, cosa que no logramos, ¿verdad?, por X cuestiones, pero pues seguimos con la invitación a que hagamos masivos nuestros ceremoniales, y así pues poner en práctica todo este legado que nos dieron, ¿verdad? Pues es necesario que ya nos levantemos a cumplir nuestro destino. Y pues hay mucha información, pero pues no queremos abusar del tiempo. Entonces pues la verdad, como les digo, honor a quien honor merece, y pues las infinitas gracias a Del Campo y de la Ciudad y a todo Radio Educación, que nos permite pues llegar ante ustedes y invitarlos a que pues todos los sábados seguimos ahí practicando lo referente a nuestra cultura de la náhuatl. Comenzamos desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, Plaza Tolsá. Son bienvenidos todos ustedes, nada más que pues nos siguen cohechando, ya que pues por desgracia van a difundir un poco de información, pero por desgracia en estado etílico. Entonces pues les decimos a nuestros hermanos que por favor no lo hagan, ya que pues manchan ese trabajo que les costó miles de años a nuestros venerables abuelos sintetizar esto que nos brinda el cosmos y la naturaleza, ¿verdad?, para el bien de todos. Entonces pues ahí los esperamos gustosamente, pues para que practiquen y hagan suyo todo este conocimiento. Y pues como dicen nuestros venerables abuelos, Totech Moneki Intetequi y Pampa Impatlani Incahuit, es necesario que ya nos pongamos a trabajar porque el tiempo vuela. Y pues ¿qué podemos hacer, verdad?, más que pues una revolución sistemática, ya no votar por ningún partido político y poner 39 constitucional, población y nación, para ya relegarles del poder a esta cúpula política y hacerlo como lo hacían nuestros abuelos, el gobierno comunal. Entre todos es como hacerlo todo, saberlo todo, construirlo todo, lograrlo todo, entre todos. Nanmech, Totlazo, Camachililisque, Quinoxepa, Macuayloxintli. Pues muchas gracias, hasta luego, buen camino. Gracias a ti, Cuaucoatl. Tlazocamati. Muchas gracias. ¿Y dónde se va a conseguir este? Es un folleto. Ah, bueno, sí, un pequeño folleto de la síntesis del calpulli de la náhuac. Pues pensamos, por eso los invitamos a que le hagan masivos nuestros ceremoniales. Entonces pensamos a los representantes de calpulli obsequiales un pequeño folleto de 22 páginas que sintetizó el doctor Romero Vargas Iturbide acerca del calpulli de la náhuac. Entonces pues con gusto queremos compartir los conocimientos, ¿verdad?, para ya pues poner en práctica y echar a andar desarrollo y progreso de nuestra amada tierra de la Anáhuac. Entonces, pues, ahí quien guste y que nos diga el nombre de su calpulli, la gente que puede convocar para asistir a nuestros ceremoniales, como el de Toxca, la Noche de la Victoria, la Fundación de Tenochtitlan, el 12 de agosto, que es la defensa heroica de nuestro Anáhuac, y el 12 de octubre, el 11 de octubre, perdón, que es la soberanía de los pueblos del Anáhuac-Tahuantinsuyo. Entonces, pues, es ese sacrificio que hacían nuestros abuelos, el dar su trabajo, su tiempo, su sudor, y pues claro, ¿verdad?, compartir una fruta, un alimento entre todos. Y pues, esa es la invitación que les hacemos cordialmente a todos ustedes. Y pues ahí está el pequeño folleto. Muy bien, si alguien del auditorio se interesa, aquí va a estar Félix Cuevas Cuauhcoatl, aquí afuerita, porque claro, viene a compartir con el equipo del campo y de la ciudad y con los invitados un presente que trajo para compartir la comida, con gusto, el desayuno. Gracias, Félix. No, al contrario. Gracias, Cuauhcoatl, y por aquí estaremos en contacto. Totlazo Camati, Mishpan 5. Al contrario. Virginia Martínez envía felicitaciones a los que hacen el programa y a los radioescuchas que lo escuchan. Alfonso Hernández también nos llamó, él es ferrocarrilero, y hace patente su felicitación a Marco y a Sergio y a todo el equipo que hacen el programa. Mando un saludo a la señorita Sandra Fernández Ruiz, y dice que mañana va a venir, si es posible, al programa. Gracias por llamar. Manuel Munguía escucha del campo de la ciudad desde el abuelo abriendo surco, desde 1989, cuando nace este programa, que abre conciencias y hermana el campo y la ciudad. Recuerda Zapata, que sigue vigente hoy más que nunca, ya que la soberanía y la libertad del pueblo mexicano están en peligro, porque el gobierno calderoniano los ha sometido a la libertad y a la soberanía, a los intereses de la dictadura financiera y de la narcoeconomía transnacional, lo cual nos indica que desde hace 30 años, desde De La Madrid, que fue su gestión, introdujo el neoliberalismo económico a México y empezó a desmantelar nuestra economía, que a la fecha se encuentra depauperada brutalmente. Muerto De La Madrid, muera el liberalismo, pues nos ha dejado una deuda total de 7 billones de pesos y un saqueo brutal, ingente y irracional de 200 billones de pesos, dice más de 100 hombres muertos sin un juicio previo y un país destrozado, es lo que comparte Manuel Munguía, aquí en el campo y de la ciudad. Son 5 de la mañana con 54 minutos y vamos a presentar, ya cambiamos de disco, ya no son los corridos mexicanos, pero es otro corrido de la Revolución Mexicana, y este está dedicado a mi general Zapata. Valiente guerrillero, valiente hijo del pueblo. 5 de la mañana con 57 minutos y cachito. Está usted escuchando el programa del Campo y de la Ciudad en su aniversario número 23. El día de hoy vamos a estar recordando eso. Y a Zapata, Emiliano Zapata, nuestro general Zapata, como todos los programas de aquí del Campo y de la Ciudad. María del Carmen Vargas Jiménez dice que ayer se comunicó a Radio Educación y comentaron que hoy estarían los del ESME en el programa. Pregunta porque gustaría que, de ser cierto, le indicaran cómo ampararse, porque en la jornada salió que 30.000 personas están amparadas en la jornada del día 9 en el Distrito Federal. Pregunta entonces por la asistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas al programa, o si existe algún contacto con ellos y que lo digamos al aire, donde puedan pararse. Como lo han dicho en varias ocasiones, no es un amparo, es una queja que se ha presentado ante la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y sí, somos más de 30.000 personas los que estamos en esa situación. Probablemente estén por aquí en un rato más los hermanos del ESME. Así es de que les pediremos que te den más indicaciones y los datos precisos de contacto. La profesora Mercedes Macías Monroy agradece y felicita a los que integran este programa del Campo y de la Ciudad por su trabajo durante 23 años, por darle voz a la sociedad civil en el rescate de nuestra cultura y de la alimentación ancestral como el maíz. También solicita a Radio Educación que el programa sea transmitido un día más a la semana o una hora más los días en que está programado. Es su solicitud, profesora Mercedes Macías. Gracias por su participación. Y está con nosotros aquí en vivo y en directo Mario Bernabé, quien nos va a hacer la siguiente invitación. Mario, adelante. Buenos días, muy bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas de este fabuloso programa, que cumple 23 años. 23 añotes. 23 apenas. Añotes, que parecen poco, pero es una inmensidad. Bueno, este día los vengo a invitar de parte de la Coordinadora de Solidaridad con Venezuela a un acto que se llevará a cabo el día viernes 13 de abril, uh-huh, a las 16 horas en el auditorio del ESME, que está ahí en Insurgentes número 98. Este acto es por la celebración de la reversión del golpe que le dieron a Hugo Chávez. Si no se hubiera revertido ese golpe, no existiría Hugo Chávez ni el proceso venezolano, que está sirviendo principalmente al pueblo pobre de Venezuela. Entonces los invitamos a este evento y, como un adelanto, va a pasar un video, y en el evento cultural va a estar Gabino Palomares cantando. Los esperamos a las 16 horas allí en el auditorio del ESME el viernes 13. Muy bien. Gracias. Se celebran 10 años, dice, del glorioso 13 de abril, victoria del bravo pueblo bolivariano sobre el golpe fascista de la derecha. Y ahí siguen, ¿verdad? Firmes. Ahí siguen firmes. A pesar de que está medio amolado de salud el señor Hugo Chávez, sigue la lucha en defensa de la soberanía de Venezuela. Así es. Pues muchas gracias. Al contrario, Mario Bernabé, gracias. Nos hizo un sabroso y oloroso regalo con olor a café. A café venezolano, pero es chiapaneco. Gracias, Mario. Que estés muy bien. Repito la invitación. Viernes 13 de abril a las 16 horas 4 de la tarde en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, acto de solidaridad con Venezuela. Gracias. Y ya son 6 de la mañana con 2 minutos. Nos llamó también nuestra querida Tere Torres. Ella felicita el programa del Campo y de la Ciudad por su 23 aniversario y nos dice: un abrazo a mi querido amigo Marco y a Sergio, a todos los que conforman al equipo. De no estar ahí, no podríamos valorar al campesino, a la tierra, nuestra alimentación. Un abrazo a Toño, que está atendiendo los teléfonos, igual que Isa, Isabel Argüello, ya también está pendiente de sus llamadas. Si gusta usted compartir alguna opinión, alguna palabra, pues márquenos 4155-1060. 4155-1060 es el teléfono aquí en cabina. Y también tenemos otra opción para marcar del interior de la República. Ya nos llamaron del norte del país, de Altamira, Tamaulipas. Es el 01-800-080-1060, repito, 01-800-080-1060. Esos son los teléfonos que puede usted marcar para compartir su palabra aquí en Radio Educación, o bien el 41-55-1060. Vamos a continuación a escuchar una pieza de la banda de Tlayacapan, que se llama, el disco se llama ¿Quién ha visto a un quetzal en cautiverio? Y esta música es a propósito del festival, o bueno, de una actividad que se está llevando a cabo ahí en Xochimilco y que nos va a compartir en un momento Mario García. Pero vamos a la música, por favor. Esto se llama Alegrías y Tristezas, este aniversario 23 del campo y de la ciudad. Banda de Tlayacapan es lo que estamos escuchando. ¿Quién ha visto a un quetzal en cautiverio? Pues afortunadamente no, los hemos visto volando, a los uno que otro que ha de quedar todavía por ahí. Está con nosotros Mario García, él es coordinador de, más bien director general del Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2012. Ya es la sexta edición de este festival y él quiere participar, compartir una invitación. Por favor, Mario, adelante. Muchísimas gracias, Marcos. Primero, los felicito por este aniversario que hoy, un día más, gracias, se cumple. Y asimismo le pedimos a la gerencia de Radio Educación, que seguramente todos los radioescuchas estarán de acuerdo conmigo, que el programa se amplíe un día más, ¿no? Uh-huh. Un día más. Felicidades, enhorabuena, gracias, mucho éxito en el próximo año, en el próximo aniversario que se viene. Y agradeciendo al mismo público que ser parte del proyecto Dignificando el Legado Cultural que nos sustenta. Y en todo momento estar con nosotros en el Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2012. Hoy estamos ya en el sexto. El año pasado estuvimos en el quinto, cerramos con los Leones de la Sierra de Jichú, y hoy queremos darles un regalo propio que merece el mismo público, el cual tenemos un programa muy rico los tres días. El día viernes, como siempre, tenemos el ciclo de conferencias dedicado al maíz, protestando por la introducción y por la misma Zagarpa, por el mismo gobierno federal que permite la introducción o las parcelas demostrativas del maíz transgénico, ¿no? Entonces, aunque dicen que no contamina la producción tradicional, por supuesto que sí, la polinización es lo que contamina, y las mismas aves que siempre están de un lugar a otro, insectos, ¿no? Insectos. El mismo viento, y el rato, bueno, pues vamos a tener que pagar regalías cuando ellos nos deberían de pagar a nosotros, ¿no? Sí, sí, por haberle cedido el uso de esta planta. Entonces nos hemos abocado en un ciclo de conferencias de 3 a 4 de la tarde por el doctor Gerardo Ramírez Romero. Él es biotecnólogo del Departamento de Biotecnología de la UAM Iztapalapa, con la conferencia Molinos de Maíz, los molinos de maíz se hacen más sustentables. Posteriormente, 16 a 17 horas, tenemos a la maestra Araceli Peralta, ella es de Lina, con la conferencia Xochimilco y su patrimonio cultural. 17 a 18 horas, cerramos el ciclo de conferencias con la doctora Teresa Rojas Rabiela, del CIESAS, con la conferencia Las siembras de ayer en Xochimilco. Bueno, abrimos y cerramos constantemente con un ciclo de conferencias, uh-huh, con académicos de muy buen nivel, sí, que se suman a este proyecto a compartir todo ese conocimiento y ese trabajo de investigación que han hecho en las diferentes zonas de Xochimilco. Posteriormente pasamos a la parte artística, de 18 a 19 horas pasamos con el ballet Zacapan al Tepetl, de 19 a 20 horas tenemos el ballet de danzas folclóricas bolivianas de Cantuta, y cerramos con Broche de Oro, que es el de 20 a 21 horas, con la banda de San Melchor Betaza, Oaxaca, con música tradicional oaxaqueña. Zapoteca, sí. Zapoteca. Uh-huh. Eso es para el día viernes 13 de abril, en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl. Y las actividades ponencias son en el auditorio ahí mismo, ¿verdad? Sí, son en el auditorio. Ajá. Son en el auditorio. Y los invitamos para el día sábado, así como el viernes, está muy rico el sábado también. Uh-huh. Abrimos de 11 a 12 con danza de las mascaritas de Tilantongo, Oaxaca. Uh-huh. Ellos vienen con música tradicional en vivo. Y ayer que estuve platicando con uno de los representantes, nos decían que van a tener pan de Tilantongo para regalar al público. Capital de la cultura mixteca. Capital de la cultura mixteca. Ahí estuve en Tilantongo y ya conozco la danza, pero ahí. Bueno, gracias a la invitación de hoy estarán de aquí con nosotros, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, de 12 a 14 horas viene la innovación por el jefe legacional y invitados especiales. De 14 a 15 iniciamos nuevamente el ciclo de conferencias con la doctora Irán Mora Bañuelos del Departamento de de Biotecnología de la UAM Iztapalapa con la conferencia ¿Por qué es más saludable consumir maíz de color? Y de 15 a 16 horas cerramos con la maestra Catherine Mariel del Grupo de Estudios Ambientales, el G, con la conferencia La Defensa Jurídico, Política y Popular del Maíz. El año pasado, en este ciclo de conferencias, dimos tamal de frijol y agua de elote. Agua de elote. Agua de elote. Hoy nuevamente daremos un tamalito de quelites. Esto es para que empecemos a tomar conciencia y le demos ese valor a nuestro maíz, que es una de nuestras identidades milenarias, ¿no? Entonces, y valoremos esa parte y fomentemos la producción del mismo maíz. Y nos vamos 16 a 17 horas con la parte artística del ensamble de alientos y percusión Tzentzontli, donde podremos disfrutar de un... De muchas grandes piezas como Cielito Lindo, El Remero, entre otras también importantes. ¿Qué son de allá, de Xochimilco? Ellos son de Xochimilco. ¿Sí? Ah, sí. Ellos son de Xochimilco y podremos disfrutar de ellos. De 15 a 18 horas disfrutaremos de Edith Ortiz, la Alondra Mixteca, que nos canta en diferentes lenguas indígenas y también oaxaqueña, ¿no? Entonces, hoy Oaxaca está presente en los tres días del festival. Bien. Y de 19:30 a 21 horas tenemos a la banda de Tlayacapan, que acabamos de escuchar. Cerraremos ya los 15 minutos últimos con 120 chinelos. Órale, ese es el programa rico que tenemos. Te brincaste, perdón, a la maestra Anáhuac González. Ah, perdón, ¿verdad? Sí, antes de la banda. O antes sea, de ella, la banda. Ella cierra la parte... a ella se le va a entregar un reconocimiento, sí, por lo que dice. Que... El festival se ha abocado a darles ese reconocimiento a las diferentes mujeres xochimilcas que enaltecen, dignifican y fortalecen la misma identidad de Xochimilco, uh-huh, con diferentes trabajos de investigaciones que tienen y ese trabajo comunitario que constantemente están haciendo, ¿no? Entonces, y la danza, yo la danza. Conozco a la maestra... Además, qué nombre, ¿verdad? Anáhuac. Anáhuac. Tendremos una exposición también de ella, ah, sobre fotografías y sobre las indumentarias de las danzas en las diferentes épocas. También esta será en el auditorio del Foro Cultural Quetzalcóatl, en la sala Francisco Goitia. Todas esas actividades son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. El único costo es asistir y disfrutar de ellas. Muy bien. El día domingo... Perdón, recordemos entonces, la banda de Tlayacapan se presenta de 19:30 a 21 horas con 120 chinelos cerrando. ¿Y van a caminar? Sí, van a bailar. Van a bailar. Van a bailar. Y a bailar todos los y que quieran. Y a bailar todos los que quieran. Los que quieran, o sea, sí, nos dejemos. Habíamos esperado un momento importante en esto porque en todos los festivales que hemos estado trabajando no habíamos tenido chinelos. Hoy los trabajamos ya en esta ocasión y con una banda de lujo, con la banda de Tlayacapa. ¿Cómo no? Además, una banda de lujo. Son como... 40 elementos, algo sí, así, ¿no? 40 elementos. Ajá. Y el domingo también tenemos una actividad muy rica, cerrando con huapango las últimas horas. Pero de 12 a 13 horas tenemos al ballet Ireri Xochitl, que ellos traen el cuadro de mi Xochimilco que nos transporta a unos 20 años atrás. Uh-huh. Entonces, recordemos. De 13 a 14 horas tenemos a los caporales de la Mixteca, precisamente también de Tilantongo, también, que nos cantarán la canción Mixteca en mixteco en su idioma y en otras y otras canciones, ¿no? Uh-huh. De 14 a 15 horas tenemos a la compañía artística Tlatemoani. Ellos organizan la obra de Retorno al Mitlán en Día de Muertos y hoy nos compartirán la obra de teatro Xochimilco Prehispánico. Y empezamos con la tarde huasteca de 13 a 17 horas con el trío Cantar Huasteco de Hidalgo. Y 17 a 19 horas con los trovadores jalapeños, con Son Jarocho, bajando un poco el ritmo. Uh-huh. Y y cerrando ya con el plato fuerte, que es igualmente huapango, de 19 a 21 horas con el trío Real Hidalguense. Con ellos cerraríamos los tres días, pero también podremos disfrutar no solamente de todas las actividades que tenemos, sino de medicina tradicional, de gastronomía, de artesanía, y de otras actividades que podremos encontrar dentro del mismo festival. Reitero, todas las actividades son gratuitas, no tienen ningún costo, el único costo es participar. En coordinación con el embarcadero Fernando Celada, que está ubicado sobre Guadalupe Ramírez, y el Festival Cultural Autóctono, vamos a dar 6 pases dobles para un recorrido en trajineras, que no solamente vayan al festival, sino también vayan a recorrer los canales y vean que aún tenemos un paisaje arquitectónico natural que aún ostenta dentro del embarcadero Fernando Celada. Pero sí pedimos que todos los que se inscriban, pues sí vayan ese día, ¿eh?, el día del recorrido, porque, bueno, a veces las trajineras se quedan a la mitad, no solamente. Esto es como regalo de aniversario también. Perfecto. Digo, pues, este es un buen regalo para que vayan a disfrutar en Xochimilco, en compañía de los remeros del embarcadero Fernando, de los remeros y el embarcadero Fernando Celada, en coordinación con el Festival Cultural Autóctono. Esto es para el día domingo, que es un domingo familiar. El día domingo, 15 de abril. Muy bien, bastará entonces con que llamen por teléfono, que se inscriban aquí. Sí. Hoy, en lo que queda del programa, son 6 de la mañana con 21 minutos. Sí, que llamen aquí, que se inscriban, que nos dejen número telefónico. Uh-huh. Y nosotros nos contactamos con ellos, por lo consiguiente, el día domingo 15 de abril a las 12 del día, uh-huh, salen las dos trajineras hacia internarse hacia los canales de Xochimilco, uh-huh, y disfrutar de un paisaje maravilloso. Sí, cómo no, y bueno, para algunos que todavía siguen de vacaciones, pues es una buena manera de cerrar su ciclo de descanso yendo a Xochimilco. Si no conocen, vale mucho la pena, es una joya prehispánica, precuautémica más bien, y vale la pena conocer este sistema de producción que es la chinampa, uno de los sistemas de producción más sustentables del planeta entero. Así es de que 6 pases dobles. 12 pases dobles. 12 pases dobles. Ah, son dos trajineras. Apúntate, Fortino. 12 pases dobles a las primeras 12 personas que nos llamen aquí del campo y de la ciudad. Invitación del 6º Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2012. Y el embarcadero Fernando Celada, que está ubicado sobre Guadalupe Ramírez, antes de llegar al Centro Histórico de Xochimilco. Muy bien. Bueno, llámenos 41-55-1060. Ya están Isa y Juan Antonio empezando a calentar la mano para hacer la lista, y en un momento la vamos a compartir. ¿Quisieras darnos alguna información adicional? Sí, para mayor información les proporciono el correo electrónico, que es culturaautóctonaxochimilco@hotmail.com. Reitero, culturaautóctonaxochimilco@hotmail.com. Todo esto junto. Todo esto junto. Cultura autóctona Xochimilco, muy bien. Todo junto, y ahí les podemos reenviar el programa, uh-huh, para mayor información, para que puedan ver qué actividades les gusta de los tres días, y yo los invito a los tres días. Sí, cómo no, pues está interesante, Los invitamos, Xochimilco es la casa de ustedes, y agradecemos el apoyo que nos han venido dando dentro del Festival Cultural Autóctono, y asimismo del Festival de Medicina Tradicional Herbolaria, Juan Badiano y Martín de la Cruz, que este es en octubre, y en el cual también tenemos algunas sorpresas interesantes dentro de la parte artística y la parte académica también. Muy bien. Esperamos 13, 14 y 15 de abril en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, Centro Histórico de Xochimilco. Muchas gracias, Mario García, y ojalá que haya mucha presencia, porque tanto las conferencias como las actividades artísticas, pues suena a que va a estar muy agradable, además de bien informada la gente. Gracias, Mario González. Ahorita estoy oyendo que ya están empezando a llegar algunas llamadas, seguramente señor R.R. me hizo reír. Gracias, Mario, nuevamente. Esa es la invitación. Ya están llamando para la cuestión de los paseos que, de Trajinera, que invita, que comparte Mario García, del sexto Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2012. Sí, gracias a ustedes, buen día, y los esperamos 13 y 14 de abril en la casa de ustedes, Xochimilco. Muchas gracias, Mario. Pues vamos a seguir compartiendo la música que él nos trajo, la banda de Tlayacapan, y esto es... nos brincamos a las 7, señor RR. Despedimos también a Raulito Núñez, que nos apoyó en la primera parte del programa. Así es de que esto es las 7, ¿verdad? Lucero de la mañana, señor. Thank you. banda de Tlayacapan es lo que estamos escuchando en este disco que pregunta ¿quién ha visto un quetzal en cautiverio? La banda está dirigida por el maestro Cornelio Santamaría Pedraza. Va a estar, como ya lo dijo Mario García, allá en Xochimilco. Parece que hay algún... Perdón. Parece que hay algunas dudas sobre la cuestión de la... el obsequio que dieron de un paseo en trajinera. En un momento lo vamos a aclarar. Tenemos algunas llamadas. Juan Guzmán, de Moroleón, Guanajuato, dice, se encontró a los muchachos de radioeducación en Zacatecas, en el Festival Zacatecas, y les mandé un saludo con Fortino Longines de felicidades por el aniversario. Gracias, Juan Guzmán, de Moroleón, Guanajuato. Sí, por aquí anduvo hace ratito Fortino Longines y nos mandó, nos reiteró su saludo. Gracias, don Juan. José Luis Camacho dice que sería bueno que leyéramos algunas líneas del correo, no, de la página del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Pues nos dice, manda un correo, pero no llegó en el mensaje. De cualquier manera, gracias. Lo vamos a entrar a esa página para ver qué detalles podríamos compartir con nuestro auditorio. Pregunta si hay alguna respuesta del defensor del radioescucha acerca de abrir al programa un día más de transmisión, o al menos una hora más, o la retransmisión del programa. Son varias de las propuestas que se han venido haciendo. Yo no tengo ninguna información acerca de la defensa del radioescucha, del defensor del radioescucha. No sé si hayan atendido nuestra cuestión. A ver si va a pasar Mario o Juan para aclarar la cosa del paseo por trajinera. Jorge Rodríguez nos habla de Londres, Inglaterra. Manda un abrazo muy grande a todos por el programa, y a nombre propio y de la comunidad mexicana en el Reino Unido, ya que son una fuente de información para ellos. A nombre de la comunidad mexicana en el Reino Unido, como fuente de información para ellos. Felicidades por el 23 aniversario, y vamos por otros 23, cuando menos, de Londres, Inglaterra. Un abrazo de los mexicanos que estamos aquí, pues todavía. Jesús Rojo felicita a todo el equipo. Rebeca Mejía Medellín felicita al equipo del programa, también a Radio Educación, por la temática que se aborda aquí. Llama para felicitar el programa Francisco Ramírez Mariles. José Ponce de León felicita al programa, esperando que devuelvan el tiempo que le quitaron hace muchos años. Ya lo hemos aclarado, no nos lo quitaron, más bien fue por el cansancio de los demás compañeros. Sergio y yo aguantamos y aquí seguimos. Pero gracias por llamar, Juan José Ponce de León. Genaro Pérez, está muy interesante el programa. Pregunta por los pases, ya te anotaron, amigo Genaro Pérez, y ahorita Mario nos va a informar cuál es la mecánica para recurrir por los pases, por favor, Mario. Sí, los pases podrán recogerlos en el escenario principal a un costado de una mesa de sugerencias. Ahí habrá una persona que los reciba, que les dé los boletos y los traslade al embarcadero Fernando Celada, donde se junte el grupo, donde les presentará el remero, les darán la bienvenida y posteriormente ya inicia el recorrido en los canales del embarcadero Fernando Celada. Muy bien, entonces nuevamente repetimos la indicación. Sí. Los boletos ustedes podrán recogerlos en el festival. En el escenario principal hay una mesa de sugerencias a un costado. En la mesa de sugerencias, con el nombre de ustedes, alguna identificación, les darán sus dos boletos y esta misma persona los llevará al embarcadero Fernando Celada, el cual les presentará al remero, les darán la bienvenida y inicia el recorrido en el paisaje arquitectónico natural que aún ostenta dentro de los canales de Xochimilco. Muy bien, muchas gracias, ¿no? nuevamente. No, gracias a ustedes. Lucía. Y pues nada más para recordar que a la hora de ir a recoger sus pases que nos obsequia Mario García, decir que escucharon el programa del campo y de la ciudad. Campo y la ciudad. Y pues con los requisitos que ya mencionó, alguna identificación. Sí, Mario. Sí, esta donación, este recorrido en trajineras es donado por el embarcadero Fernando Celada en coordinación con el Festival Cultural Autóctono. Perfecto, pues agradecemos de parte del campo y de la ciudad, tanto al personal del festival como los demás instancias que están apoyando el festival. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Olga Peña nos llama, ella de Tláhuac. Nos unimos a la celebración de los 23 años. Felicitamos a Marco y a Sergio por su óptima labor, dice. Felicidades, saludos y abrazos del grupo Cuicacali de Tláhuac. Qué bonito estuvo el programa pasado, Olga Peña y el grupo 4. Nahui, híjole, ya les había cambiado, Nahui Olin, pero no es así, no lo tengo en mente, pero los cuatro y los maravillosos niños del grupo Cuicacali que tuvimos el placer de tener aquí en vivo y en directo compartiendo su palabra, su poesía, su canto, su vibra, su hermosos estuvieron los niños. Por cierto, Olga Peña, ya recibí el correo electrónico ayer, apenas ya no te lo pudo responder. Al correo del campo y de la ciudad, que es del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx, y pues me voy a coordinar para una copia del programa para el recuerdo de los niños. Gracias por llamar. Gregorio Díaz llama para felicitar al programa por este aniversario número 23, porque son una fuente de verdadera información a los trabajadores y un faro de lucha. Nos dan luz, dice. A los conductores y equipo del programa, un abrazo. Pues otro para ti por allá, trabajador del Instituto Politécnico Nacional, Gregorio Díaz. Un abrazo también, gracias por continuar participando. Doña Prisca Méndez, felicidades por estos 23 años. Nos han acompañado todo este tiempo, desde Abriendo Surco, desde Endenantes. Gracias al programa, pide más tiempo, los pide que, de ser posible, los 5 días originales. O ya si quiere un día más, mínimo una hora, dice que se amplíe, es lo que han solicitado varias personas. Abrazo para todos, que las autoridades ya escuchen a los radioparticipantes. Gracias, doña Prisca, por llamar, por estimular el trabajo del programa del campo y de la ciudad. Guadalupe Vázquez Peña, ella nos llama del estado de Hidalgo, felicita del campo y de la ciudad por su aniversario número 23 y agradece a Radio Educación por la transmisión de este programa, porque este, además de ser cultural, ofrece identidad a quienes lo escuchan. Un abrazo a todo el equipo. Gracias, Guadalupe. El ingeniero Chavarría, saludos a Marco y a todo su equipo por el beneficio al pueblo. Él nos llama de Tláhuac. Ustedes, como cuarto poder, dice, llamen la atención a los politiquillos candidatos que no sigan diciendo mentiras al pueblo, ya que el principal problema en México es la alimentación, y nadie habla de eso. Que se dediquen a reactivar el campo, porque un pueblo con hambre se vuelve delincuente. Él, el ingeniero Chavarría, puede demostrar con hechos cómo mejorar la economía nacional, enseñando a utilizar las energías limpias, fabricando calentadores solares y a generar la energía eléctrica por medio del viento, entre otras cosas. Para mayor información, el ingeniero nos deja su teléfono. El ingeniero Chavarría es el 58-42-02-71. Para mayor información, repito, 58-42-02-71. Y le decíamos que tuvimos una llamada, además de Londres, Hidalgo y otras partes del país, de Río Verde. Estoy recibiendo esta de María del Socorro Moya. Pues también tenemos un saludo allá a Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nuestro amigo Alfredo Ponce, que había quedado de venir, pero se le ha de haber atorado el gallo en el camino. Doña María del Socorro Moya, repito, de Río Verde, San Luis Potosí, donde mandamos un saludo y un abrazo del campo y de la ciudad, desde el pueblo naranjero y maicero, nos dice: felicidades, abrazo para todos, sigan adelante, el programa es excelente y no necesita cambio alguno. Muy amable, María del Socorro Moya, saludos nuevamente allá a Río Verde, San Luis Potosí, que ya también le está tocando la violencia desatada por la guerra de Felipe Calderón. Y Emma Reyes felicita a todo el equipo. Emma Reyes Umbral, muchas gracias, Emma. José Álvaro Gutiérrez Monsalvo del Calpulli Tenayuca: proponemos a los habitantes de la República Mexicana formar grupos de estudio e investigación de las formas de organización de las clanes y tribus de las que son descendientes en cada estado del país. Se pueden ayudar con la información que viene en el libro de Andrés Molina Enríquez, que se llama Los Grandes Problemas Nacionales. Esto está editado por la editorial ERA. Ahí tienen información de los grupos indígenas que habitaban en todo México. También el libro de Jesús Sotelo Inclán, Raíz y Razón de Zapata, editado por Conaculta, y el de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, así como La Tierra de la Peregrinación, de Joaquín Balasha, de Jocote, de la CEP. Saludos a todos. Gracias, José Álvaro Gutiérrez Monsalvo. Hace rato tuvimos la participación de Félix Cuevas hablándonos del Calpulli como modelo de organización precuautémico. Pues es un poco reforzando la información que nos estás compartiendo. Gracias. Y Emiliano Sánchez Macuil dice, nos informa que hoy habrá movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas del Ángel de la Independencia a Gobernación a las 4 de la tarde. Mientras Néstor Díaz, el de la Comisión Federal de Electricidad, lo agarraron en un fraude y parece que lo van a liberar con todo y su yate y la lana que se agandalló. Dice que son delitos, no son graves, dice, se encuentra actualmente presos, 12 presos políticos del Sindicato Mexicano de Electricistas por defender su trabajo. Y Néstor Díaz, el gandalla de la CFE, pues parece que va a obtener su libertad. La marcha del SME, del Ángel de la Independencia a Gobernación, de las 4 de la tarde, será para exigir la libertad de los presos políticos, de estos 12 presos políticos del SME, y por la recuperación de la fuente laboral y contra los altos costos. Nos comparte Emiliano Sánchez, gracias. Iban a venir los hermanos del SME, pero no han llegado, así es de que probablemente se les haya atorado un gallo por ahí, o un kilowatito, así es de que, pues, vamos a esperar. Y si no llegan, pues de todas maneras tenemos la participación de las llamadas de nuestro auditorio. Probablemente ya estén obsequiados los 12 pases, ahorita solo los vamos a confirmar. Pero vamos a escuchar música de la banda de Tlayacapan en este 23 aniversario del campo y de la ciudad. 23 años, y todavía es del campo y de la ciudad, pero al paso en el que vamos, probablemente de campo se hable cada vez menos, porque el gobierno mexicano ha hecho todo lo posible por destruir la vida campesina, la agricultura campesina, la agricultura tradicional, por imponernos los organismos genéticamente transformados, los ojetes, y pues por evitar al máximo apoyar al campo mexicano. Por eso es que muchos de nuestros hermanos campesinos se tienen que ir, tienen que emigrar a los Estados Unidos o al norte o a donde haya chamba, conseguir manera de sobrevivir humanamente o dignamente. Vamos a escuchar la número 9, señor RR, y hablando de migrantes, esto es Un Poblano en Nueva York. Thank you. un poblano en Nueva York, es lo que escuchamos con la banda Tlayacapan, dirigida por el maestro Cornelio Santamaría Pedraza. Va a estar tocando el día sábado en la tarde, allí en el Festival de Xochimilco, en el sexto Festival Cultural Autóctono de Xochimilco 2012. Pues están entrando muchas llamadas, perdón, felicitando al programa, y también estamos aprovechando para gozar de un pastelito que nos trajo de obsequio de nuestro amigo Félix Cuevas Cuauhcoatl. Tú, RR, no te veo entrarle al... Bueno, aquí ya hay varios radioparticipantes allá afuera tomándose un cafecito que también nos trajo Mario Bernabé, y un pastelito de parte del Semanáhuac. Y más llamadas. Juan Luis González felicita por el programa. Él es trabajador del Sindicato Mexicano de Electricistas. Juan Luis, iban a venir en vivo, pero nos manda felicitaciones telefónicas. Gracias. Un abrazo por allá a ti, a Gerardo, a Héctor. Felipe Reyes de Cuauhtémoc, de la Cuauhtémoc, envía un abrazo a Marco y Sergio, son los gallos despertadores. Gracias, Felipe. Jorge Ocaliz, así dice, saluda del cambio de la ciudad y felicita a todo el equipo, reconoce la labor y agradece los temas que se tratan aquí. Apoyo total a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los campesinos. Estamos en contra de los transgénicos, de los ojetes. De Tulancingo Hidalgo nos llama Jorge. Pedro Gabriel García, otro hermano, él es de la sección 10 de la Gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, felicita al programa por estos 23 años que han difundido la cultura. Gracias, Pedro. María de los Dolores Morales, ella nos habla de Tlalpan, felicita al programa también. Ana Rosa López felicita al programa. Que Marco y Sergio sigan adelante, necesitamos de la información del programa. Que sigan otros 100 años más. Gracias, Anita. Chinto Pérez, él nos llama de Cuernavaca, envía un abrazo a todo el equipo porque está cabrón levantarse esa hora. Saludos a Toño. Gracias, Chinto. Pues ya medio nos acostumbramos, pero también, si es cierto, se cansa uno. Ya son 23 años, pero seguimos. Gracias por participar. Esto es lo que le da vida y razón de ser al programa, la participación de nuestro auditorio, la participación de los hermanos que hacen favor de apoyarnos atendiendo las llamadas, en este caso Juan Antonio Vázquez, ya es su segundo año participando, segundo o tercer año, segundo, ¿verdad? Juan Antonio Vázquez, y también está Isabel Argüello, Isa, en las llamadas telefónicas, si gusta usted participar. Ya se va, ya estamos concluyendo, pero queremos darle el crédito a nuestros apoyo en los teléfonos, Isa y Juan Antonio, que vienen a hacerlo de manera espontánea, solidaria, y pues eso es parte de lo que conforma el programa, el apoyo de la sociedad civil, en este caso de estos dos compas, Isa y Toño. Muchos saludos les mandan también a ellos el auditorio, ¿eh? Saludos a Toño, ya eres famoso, Toño. Ni modo. Isa también luego cautiva con su voz a los que participan, a nuestros radioparticipantes, y por eso estimulan a que llamen más. Gracias a ellos dos y a todo el auditorio que nos llama. Repito, esta es la razón de ser del programa. Es emociona saber que haya tanta gente escuchando, y da mucho gusto. 23 años que han valido la pena. Gracias. Eusebia Álvarez, de Cuautla, Morelos, ella nos llama. Felicidades al programa. Ella nos dice que ha crecido con nosotros, he crecido con ustedes, dice. Me ha abierto las puertas porque a través de este programa he conocido a muchas personas. Un abrazo a Marco y a Sergio desde la tumba de Zapata. Me comprometo a que mis vecinos escuchen el programa. Saludos, gracias, Eusebia. Pedro Heras Cepeda, felicidades al programa. Ernesto Guerrero, el 23 aniversario, qué maravilla, hay que hoy que hay escasez de cosas buenas. Gracias y felicidades a nuestro programa y a las personas que hemos conocido gracias a Del Campo y de la Ciudad. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Gracias, Ernesto, por llamar como siempre. Un saludo a nuestras güeritas de rancho. Ya son 6:55 en este programa Del Campo y de la Ciudad, celebrando 23 años de participación, de compartir con nuestro auditorio la palabra, el pensamiento y la acción. Armando Beltrán felicita al programa, también Manuela Calva, Horacio Córdoba Dorantes felicita al programa, Marco Sergio a Radio Educación, y agradece por estos 23 años, que vengan otros más. Me piden también que si puedo leer nuevamente la felicitación que nos hizo llegar Katy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales, que nos dice lo siguiente: a Marco Díaz León, productor del programa, bueno, me lo dirige a mí y a Radio Educación del Campo y de la Ciudad. Es muy grato enviarles una sincera felicitación y un fuerte abrazo en este día de celebración de su aniversario número 23. Los felicitamos por su constancia, por su tenacidad y por mantenerse como un espacio donde confluyen las palabras de los pueblos del México profundo. Las luchas por la defensa de los bienes comunes, como el maíz y todas las semillas heredadas de centenares de generaciones indígenas y campesinas, el agua, los montes, la biodiversidad y los recursos naturales, para que queden en manos de sus guardianes originarios y que no se privaticen, para que todos conozcamos y logremos impedir la invasión de las semillas transgénicas en todo México, porque es el centro de origen y diversidad de maíz, la planta sagrada, el alma del país, y de muchas otras plantas esenciales para la comida mexicana. Son muchas las historias y las luchas de defensa que hemos escuchado y también hemos expresado aquí en esta radio, en este programa. El Grupo de Estudios Ambientales agradece su esfuerzo, este espacio radiofónico en que ejercemos uno de nuestros derechos fundamentales, el derecho a la información, y por eso les deseamos larga vida. Gracias al Grupo de Estudios Ambientales, a Katy Mariel, coordinadora del programa SAS. Pues es momento de irnos. Mañana Sergio Canales va a seguir recordando este aniversario, y pues agradecemos su participación y su atención en estos 23 años. Un abrazo a todo nuestro auditorio y nos vamos. Gracias por el apoyo de Raúl Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero, que nos apoyaron en los teléfonos, en los controles técnicos en los teléfonos, ya lo había yo dicho, Isabel Argüello, Isa, Juan Antonio Vázquez, Toño, gracias por su participación, Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Les deseamos que su sol sea brillante en Planesia Intonatio, y como siempre diremos, di no a los ojetes y que viva Zapata. Buenos días.